Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Laura? Buen día para toda la audiencia. Bueno, fueron dos días de visita interesante que mantuvo la semana pasada el sindicato ATSS, en este caso sus referentes principales, y realizaron una recorrida por distintos ámbitos, además de la movida por los medios de comunicación, con organizaciones sociales, sindicales, los legisladores, la presentación de su postura en la Junta Departamental. En definitiva, una serie de presentaciones que se hicieron en distintos ámbitos por un mismo tema, ¿no? ¿Qué queda de ese encuentro? Quedan muchas cosas positivas, por suerte. Pudimos aprovechar a pleno la estadía de los compañeros de dos días en la ciudad. Coordinamos, bueno, pudieron tener un encuentro con el sindicato de policiales el día viernes, sobre pasado el mediodía. No estaba previsto dentro de la agenda, pero bueno, nos quedaba un espacio ahí. Estaba el interés de los integrantes del sindicato de recibir a la gente de ATSS, y bueno, y así se coordinó. Tuvimos una buena experiencia también en esto de la presentación en la Junta Departamental, si bien fue una sesión especial, digamos, que se caracteriza por no ser resolutiva. Se pudo presentar el proyecto alternativo y solicitamos, bueno, de que en otra instancia posterior a esa la Junta pueda votar con relación al proyecto alternativo, a lo que en él se propone, digamos, ¿no? Nos parece fundamental que así lo solicitamos, que ese resultado de esa votación sea elevado al directorio de BPS y al directorio de los diferentes partidos con representación parlamentaria. Si bien estamos trabajando de forma continua con colectivos sociales y de trabajadores, también es importante que los diferentes actores políticos tomen una postura con relación a este tema, con relación a la propuesta de la reforma de la seguridad social. Por otra parte, el viernes sobre la tarde tuvieron la reunión que estaba prevista con los diputados por Paysandú. En esa reunión se presentó Cecilia Botino, se presentaron dos representantes, valga la redundancia, de Moreno, el diputado Moreno, y no se presentó nadie por el Partido Nacional. Creemos que, bueno, que podría haber alguna otra instancia en la que podamos coordinar con la diputada por el Partido Nacional, para poderle informar sobre esta propuesta. De esa reunión, que hubo una escucha atenta, una buena participación, nos fuimos con una postura que nos dio la diputada Botino, que realmente preocupa, ¿no? Que es el desconocimiento como diputados de cualquier información que pueda salir directamente desde el gobierno que pueda prever cómo se viene encarando esta reforma de la seguridad social, o hacia qué línea apuntarían estas recomendaciones de los expertos. ¿Qué quiere decir con esto? Que, bueno, suponemos nosotros que serán informados de la parte de gobierno, o sea, la parte oficial, una vez que las recomendaciones sean presentadas, ¿no? Es preocupante porque son los diputados, de alguna manera, quienes van a tener que votar esta reforma, esta ley que se prepara. No, a los diputados les sobran las herramientas para informarse del proyecto, así como cualquier ciudadano tiene encuentros con ustedes, tanto acá, que los conocemos porque son referentes locales, como suponemos en Montevideo, el caso de Karina, de Marita, de Adolfo, quienes están allá, o de José Luis. Los diputados están sobrados de herramientas. Claro que sí, claro que sí, pero ella lo que dijo fue que no hay una línea directa oficial desde el gobierno que esté informando a los diputados. Hay sí información, bueno, que todos podemos acceder por los medios de prensa y demás, ¿no? Ahora, un diputado tiene las potestades para pedirla, en cualquier sentido. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que muchas veces decimos cuando este tema decimos que no está instalado en la sociedad, en las comunidades. Bueno, los diputados forman parte de las comunidades de la sociedad, de los ediles, de la Junta, porque por más especial que haya sido la sesión, tampoco se permitió que se encauzara un debate o que por lo menos los legisladores pudieran, porque son legisladores departamentales, pudieran haber hecho alguna pregunta. No se permitió. Claro. De alguna forma programada así la actividad, y bueno, nosotros como expositores tenemos, claro, que adherirnos, sí, claro, digamos, a lo que se propone. Son invitados. Claro. Uh-huh. Por otra parte, también el viernes tuvimos una reunión con la mesa departamental de Fugban, donde la apertura fue muy buena, donde quedaron pendientes para coordinar a la brevedad diferentes actividades, como pueden ser volanteadas en las diferentes cooperativas de vivienda, participar también pudiendo presentar todo este tema de la seguridad social en diferentes plenarios que se organizan por las cooperativas. Y bueno, nos parece también muy importante esta apertura que da FUGBAN, un sindicato con una vasta experiencia y trayectoria. A la ciudadanía no nos queda otra que seguir detrás de las organizaciones fuertes para ver cómo plantean algunos temas que son de importancia global, ¿no? Porque a todos nos interesa la seguridad social, como decimos, desde antes de nacer hasta después de morir, toda esa trayectoria de la seguridad social. Estamos enfocados muchas veces en dos o tres temas que son los que adquieren la luz pública, por eso generalmente los consultamos a ustedes, referentes locales, nacionales, cuando hablamos siempre de lo mismo, el tema donde siempre sacan desde el Poder Ejecutivo la figura de quien integra esta comisión de expertos enfocado en un solo tema, como lo hemos hablado en infinidad de ocasiones. Bueno, era uno de los temas que trajo colación Karina Sosa la última vez que estuvo, que precisamente el aumento de la edad de retiro, que no es el tema, sino uno de los temas que debería considerarse. Pero bueno, principio quieren las cosas, ¿no? Probablemente estemos encauzándonos en una discusión que seguramente va a resultar mucho más rica, ¿no? Para que a su vez toda la población, de alguna forma... Sí, creemos que sí. Es el tema que, como vos decís, es el que más sensibiliza a la gente, que más preocupa. No es el único, ¿no? Creemos que también hay otros temas. A veces yo me planteo un poco cuando dice el más importante. No sé si es el más importante, porque hay otros temas que creo que son más importantes que tratemos, como el tema de las AFAP, de las exoneraciones fiscales, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, realmente creo que la importancia de temas es variada. Y es importante de que la población se tome el tiempo y se asesore para la discusión seria de todos estos temas, ¿no? Uh-huh. Estamos en un proceso de que es necesario restablecer un poco la soberanía del pueblo, ¿no? Un poco era lo que decía Adolfo, nosotros siempre estamos en continua comunicación y vamos haciendo un relevamiento de las diferentes notas y demás que pueden sacar los compañeros. Entonces, se plantea varias preguntas, ¿no? En una nota que le hicieron a Adolfo esta semana. Dice, ¿qué pasaría si se puede ir en contra del aumento de la edad? ¿Qué pasaría si se puede ir en contra de las AFAP? ¿Qué pasaría si se puede ir en contra de las exoneraciones fiscales? Y así como diferentes puntos que están dentro de los puntos reivindicativos del movimiento nacional. Entonces, ¿qué pasaría con todo esto? Pasaría que el pueblo se empoderaría, que tomaría una vez más las riendas de la conducción del país, demostrando de que es posible, de que no depende del gobierno de turno, que sino más bien depende de la organización, ¿no?, del colectivo social. Entonces, digo, en este proceso estamos, abiertos al diálogo, como siempre, con diferentes sectores, no solamente políticos, sociales. Está siempre abierta el diálogo a los sindicatos fuertes, como decís vos, pero también a los que no son tan fuertes, o a las bases de esos sindicatos, ¿no? Porque también nos ha pasado de que muchas veces nos reunimos con la cúpula de representantes, con la mesa de representantes, y la postura es una, pero cuando vamos con los trabajadores la postura es completamente la contraria, ¿no? Porque digo, hay que también ser conscientes, digo, de que el común de los trabajadores, aquel que va todos los días a su laburo, que cumple 8 horas y a veces hasta más, en condiciones que no son las mejores, no quiere trabajar más años, ¿no? Uh-huh. Quiere poder liberarse del tema de la AFAP, que en algunos casos, en estos diálogos que tenemos, ya más de un trabajador ha dicho, a nosotros nos pasó de que en algún momento cuando empezamos a trabajar en blanco, llegaba la gente de la AFAP y nos decía que sí o sí teníamos que elegir por una AFAP que era condicionante para poder tener el trabajo. Que es mentira, ¿no? Uh-huh. Que es una gran mentira, pero ante la presión, ¿no?, y la necesidad de la persona de trabajar, bueno, está, elegís una, terminás firmando. Hoy por hoy esas personas están condicionados a que se logre esta derogación de las AFAP para poder liberarse de esa situación en la que se pusieron, porque digo, una vez que uno firma, como decía Karina, el tema de ignorar tus obligaciones no te exonera de ellas, ¿no? Después que se firmó, uh-huh, uno es completamente responsable y tiene que cumplir con las características que tiene este sistema privado, ¿no? Sí, yo recuerdo mediados del año 96, cuando esta radio estaba allá en la esquina de 18 de Julio en Montevideo hace muchos años. Había esta en la calle, nosotros salíamos de la radio y había personas que nos ofrecían los servicios de la AFAP. Aquello fue una cosa así, a bocajarro. fue más que evidente la falta de información que había en aquel momento. Estamos hablando de hace año 96, 97, no sé, 25 años atrás. De ese tiempo estoy hablando. Sí. Entonces la desinformación jugó en contra de una cantidad de población que hoy es rehén. Sí, claro, que si nosotros decimos que, bueno, que así como se dio en algún momento la dificultad con los cincuentones, ¿no? Se va a repetir lamentablemente en el 2026, cuando nos encontremos con la primera generación de trabajadores que va a tener prácticamente todos sus años de trabajo dentro del sistema mixto, se va a volver a repetir. Entonces digo, creemos que, bueno, que si podemos revertir esto con el tema de la papeleta, que está en proceso también, podemos cambiar realmente la historia del Uruguay, acompañando también estos cambios que se han presentado en diferentes países a nivel mundial, ¿no? No somos el único. En diferentes momentos se ha tomado como ejemplo, y la verdad que cada vez que se pretende volver a tomar a Chile, realmente uno se preocupa muchísimo, ¿no? Porque la situación de Chile es muy preocupante. Y durante mucho tiempo el tema de la seguridad social de Chile fue un ejemplo casi a seguir por nuestro país. Hoy por hoy sabemos de que no es así. Estamos a tiempo, estamos en un proceso de información y de formación que nos parece que es lo más justo, ¿no? Porque estas instancias que las estamos planteando nosotros como trabajadores, como sociedad plena, tendría que estar planteándola el gobierno, tendría que estar planteándola los diferentes actores políticos. ¿Ah? Porque digo, es una instancia de adquirir los conocimientos, compartir el saber y tomar decisiones, porque si no, es imposible tomar decisiones que sean realmente valederas, justas, desde el desconocimiento. Claro, lo que pasa es que todos los gobiernos de todos los colores siempre han jugado con la desinformación, para que la población se mantenga rehén o esté asustada de lo que pueda significar reformas de este tipo. Y eso por un lado. Por el otro, tenemos otra cuestión no menos importante, y es cambiar la cultura de alguna población que hoy piensa que esta reforma no la va a tocar porque ya está jubilada. Yo ya estoy jubilado, jubilada, a mí no me toca. Y en realidad sabemos que es un tiro por elevación, porque cualquiera sabe, lo sabemos todos, que ningún pasivo cobra un aumento per se. Los incrementos que reciben van en función de los aumentos que nos dan a los activos todavía. Claro que sí. Entonces todos estamos atados y formamos parte de una cadena de eslabones que está muy endeble. Claro que sí. Por ejemplo, se pone en duda con relación a algunos informes elaborados por el Banco Mundial, ni más ni menos, ¿no? Un organismo internacional y que apunta mucho al lucro, ¿no? Uh-huh, sabemos, sí, cuál, claro, es su... Bueno, y sin embargo, el Banco Mundial presentó en noviembre del año pasado a la Comisión de Expertos un estudio que demuestra que en los próximos años, aproximadamente en el 2026, se va a empezar a dar una crisis en la seguridad social con las pautas que está establecida en este momento, con los 30 años de aporte y los 60 años de edad. Uh-huh. Si nosotros empeoramos esas condiciones, por decirlo así, aumentamos los años de edad, aumentamos también los años de aporte, se va a profundizar mucho más esa crisis, esa brecha, que en términos generales dice que 4 de cada 10 mujeres, por ejemplo, van a tener el causal jubilatorio, o sea, la cantidad de años de aporte, y 5 de cada 10 hombres. Realmente son números muy muy crudos que tenemos que poner sobre la mesa. No lo está haciendo un organismo, digamos, defensor de los derechos humanos, ni mucho menos. Lo está haciendo el Banco Mundial. Entonces, digo, si realmente esa es la presentación, la evaluación que da del trabajo realizado, creemos que puede ser mucho más crudo que... Y además otra cosa, ¿no? Es una clara tendencia a empobrecimiento de la población. Clara tendencia a empobrecimiento de la población, mucho más de lo que ya está. Porque además tenemos que ver otro aspecto, ¿no? La precarización laboral que hemos tenido en este último año y medio por la pandemia, sí, pero ya venían las condiciones bastante flojas, ¿no? Flojas de papeles, con todos los informales que teníamos en este país, que era prácticamente 500.000 de personas, que se incrementaron en lo que va de este año, que no sabemos cómo se va a mejorar la calidad del mundo del trabajo en el planeta, pero particularmente en Uruguay, y sobre todo las salidas al problema del desempleo que tenemos y que en algunos sectores de la población es estructural. ¿Cómo se soluciona eso? Seguridad social la seguridad social ahí también cumple una parte fundamental de todo lo que significa brindar otras herramientas de esto que hablamos, ¿no? Que va mucho más allá de las jubilaciones, mucho más de pagar un sueldo, mucho más de un seguro de desempleo o de un seguro por enfermedad. Claro que sí. La seguridad social con esta situación de pandemia, que nosotros creemos que, a ver, esta situación sanitaria lo que hizo fue levantar la alfombra y mostrar de alguna forma esa basura que durante años se fue barriendo para allá abajo, ¿no? Hablando en términos, claro, en términos muy criollos. Pero digo, como vos decís, el tema de la precarización laboral se venía dando desde, lamentablemente se fue sistematizando, naturalizando en lo que es el campo laboral de nuestro país. Y bueno, y esta situación permitió a muchos empleadores dejar sin trabajo, sin una fuente de ingreso, libremente, hasta con una contemplación legal, a muchísimos trabajadores, ¿está? Sustento de familia. Y también ahí, en esta circunstancia, muchas de esas repercusiones las amparó la Seguridad Social, con esto de la protección integral y demás. Entonces digo, sin duda que no podemos dejar de desconocer esto. Se están planteando algunas cosas, siempre en términos poco claros, muy técnicos, como esto del famoso pilar cero, que no es diferente a la pensión a la vejez, que creemos que hay... ¿Necesitaría otra forma de regularse? Sí, porque en este momento, bueno, la pensión en la vejez, cuando la persona tiene 65 años, empieza a pagar la MIDE y a partir de los 70 pasa a BPS, tiene que darse otro tipo de regulación, claro que sí, pero no es diferente. Las propuestas que están presentando en la Comisión de Expertos no son diferentes a algunas soluciones que ya tiene activa y que ya tiene en función el sistema de la seguridad social como lo tenemos en este momento. Como pasó el 6 de agosto, que era la fecha justamente el día que estuvo Karina Sosa acá, que se lo preguntábamos específicamente si el día es hoy. Se ve que hay alguna cuestión interna, como lo explicaba, que está demorando ese informe de los técnicos y que, bueno... todavía no se sabe para cuándo. ¿Está resuelta la fecha? Sí, está resuelta. Se le dio una prórroga de 15 días. Estimamos que va a ser el 20-21 de septiembre, aproximadamente. De 45 días, perdón. Estimamos que va a ser más o menos por esa fecha. Bueno, creemos que en realidad lo que está faltando definir son cuestiones que van apuntan más que nada al tema electoral, ¿no? Lamentablemente es así. Es un gobierno de coalición el que tenemos en este momento. Y bueno, y tiene un montón de factores sobre la mesa que exponer, ¿no? También en una nota que daba Adolfo decía, el 76% de los votantes en las últimas elecciones dice que no a la al aumento de la edad, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los temas que más sensibiliza. 75% de esas personas votaron a la calle Pou. Y el 85% de esos votaron a Martínez. Entonces digo, realmente la postura, la posición política que se tome con relación a esta situación va a determinar mucho también el resultado de las próximas elecciones. Sí, claramente, sí. Hay que tener mucho cuidado con los votos castigo, porque la gente, por más explicaciones técnicas, no lo entiende así, entiende lo que tiene de frente. El claro ejemplo, clarísimo ejemplo, es el precio paridad de importación con respecto al precio del combustible, que es lo que ve la gente, que todos los meses aumenta el combustible. No ve otra cosa, el ama de casa ve que todos los meses le aumentan los productos de la canasta básica, y que esos precios, por más que, como le han prometido, baje, cuando baje el precio del petróleo, no le van a bajar los precios. Voto castigo también, guarda con los votos castigo, porque en este país el Frente Amplio lo sabe, el voto castigo. Todos los partidos han padecido el voto castigo. El Partido Colorado casi que dejaba de existir después de la crisis del año 2002. Y siguió votando en ese mismo bajísimo porcentaje. En todos lados se cuecen habas, en todas las tiendas políticas. Y en este caso, que no le pase lo que a la calle Padre, ¿no? Que fue presidente una vez y nunca más. Y también son referentes políticos, ¿no? Pero bueno, no quiero cerrar este paso con Agustina sin hablar de una novedad importante que tiene que ver para personas que se manejan dentro del denominado programa Jornales Solidarios. Sí, así es. Ese era un tema que estaba preocupando bastante a los compañeros de ATCS como funcionarios de BPS, ¿no? Sabíamos, estábamos informados que en diferentes puntos del Uruguay, personas que estaban trabajando dentro de este programa habían tenido accidentes laborales y no estaban cubiertos con una asistencia médica. Nos comentaron los compañeros que a partir del 5 de agosto llegó una notificación a los diferentes correos electrónicos de las oficinas de BPS informando de que es importante que los trabajadores de Jornales Solidarios se presenten en las diferentes sucursales de BPS con su cédula, porque hay una forma de regularizar el tema de la asistencia médica, y eso la verdad que es muy importante. Si bien es una herramienta que se tendría que haber buscado antes, ¿no? Claro, obviamente. Como todas las cosas. Bueno, lo importante es que, aunque sea tarde, llegó una medida que regule la situación de estos trabajadores. Que en este caso es por el tiempo que trabajan, ¿no? Estos 6 meses. Sí, creo que sí. Bien. Sí, sí. No, también bueno, a esta hora probablemente las personas que están estarán cumpliendo funciones, pero si la familia escucha, es a presentarse en el local del BPS de calle de Leandro Gómez. Sí, sí, creo que se puede pedir hora también por la red, puede pedir fecha también por ahí, para no tener que ir dos veces, ¿me entendés? Bien, perfecto. Entonces digo, sí, es por ahí, y está bueno, ¿no? Está bueno que se busque una forma de amparar un poco más a estos trabajadores que ya tienen una situación bastante vulnerable en lo que tiene que ver a derechos laborales, ¿no? Uh-huh. Bueno, ninguna novedad con respecto a nuevos movimientos, digamos. Es cómo seguir para este movimiento, es continuar posicionando estos temas en la opinión pública. Continuamos con eso, sí, estamos trabajando también de forma coordinada con compañeros de otros departamentos. Nos queda por próximamente terminar de coordinar una actividad con los compañeros de AFUR y bueno, estamos en continua comunicación. Nosotros sabemos de que, bueno, muchas veces extraoficialmente llega malestares por el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Porque dicen que no respetamos algunas estructuras. Lo vamos a seguir haciendo. ¿Quién se molesta? ¿Es referente que se molesta? Si no, no pasa nada. Hay algunos referentes que están menos molestos, pero lo vamos a seguir haciendo. Ajá. Porque en realidad nos parece fundamental lo que estamos haciendo. Esta comunicación con los trabajadores, los jubilados, y sobre todo aprovechando ahora el tiempo que de alguna forma nos limitó el tema de la no presencialidad. Que si bien hacíamos trabajo por medio de Zoom y encuentros, no es lo mismo el tema del poder llegar a toda la población. Así que bueno, a partir de ahora trabajando fuertemente más que nunca. Agustina, muy amable, muchas gracias. Gracias. Agustina Miglionico es integrante del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social aquí en la mañana de la radio. Llegó el momento de pensar en tu futuro. Grido te ofrece una franquicia que dura todo el año.